también es del grupo de Eagles, The Long Run. Así es, otro álbum más de ellos en esta lista. Ya estuvo Hotel California en la 14. Número 9. El álbum The Long Run incluyó, por supuesto, esa canción en la que vocaliza Don Henley. Otro sencillo muy bueno, que es una balada, I Can't Tell You Why, In the City, y el número uno, Heartache Tonight. El álbum se llama The Long Run y fue el que le siguió a Hotel California, que fue lanzado a finales del 76. Este álbum es de 1979. Como les comenté, estuvo en el primer lugar por 9 semanas. Amigos que están sintonizando y reportando, Álvaro Jaén, Euclides Vara, también estamos contigo. Ricky Sánchez desde La Chorrera, Luis Zamudio, Tomás Moreno, cordiales saludos desde el Uber. También Memo Warlock y Javier Cortés, muchas gracias a todos ustedes. Estamos transportándoles a la magia de la década del 70 y los álbumes que más semanas estuvieron en el primer lugar. ¿Quién está llamando a la puerta? Ah, es Selecta Home, su servicio de decoración a domicilio. Te asesoran, llevan muestras de pisos, alfombras, persianas, papel.